Capítulo 7 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 7. Un odio hereditario. Hemos dicho ya en alguno de los anteriores capítulos que había en Guatemala, en la época a que se refiere la presente historia, dos familias poderosas entre las cuales existía un odio inveterado. Los Padillas y los Carranzas, de cuyas casas creemos no queda hoy ni memoria, reconocían un origen común en una familia noble de Castilla, algunos de cuyos vástagos pasaron a las Indias en la época de la conquista. Divididos aquellos desde entonces por causas que no nos han sido reveladas, encontramos ya, en algunos manuscritos del siglo XVII, formados dos opuestos bandos que dividían no solamente la capital, sino otras ciudades principales del reino, y que se componían de los deudos y amigos de las dos casas rivales. En Guatemala, donde residían los respectivos jefes, aquella odiosidad era más acerba y más marcada, no perdonando ni unos ni otros medio alguno para destruirse. Las autoridades españolas mismas no podían permanecer neutrales en la lucha, y los diversos presidentes que en aquellos tiempos gobernaron el reino no dejaron de afiliarse en alguno de los dos partidos, con más o menos decisión, prestándole el importante apoyo del poder. Como los güelfos y gibelinos que dividieron la Italia en los siglos XII, XIII y XIV, aquellas dos familias enemigas traían revuelto el reino, haciéndolo sufrir gravemente en el incesante combate de sus pasiones y sus intereses. Cuando el conde de Santiago de Calimaya vino a gobernar estas provincias en el año 1654, la lucha entre Padillas y Carranzas se había amortiguado algún tanto. El odio recíproco que sus individuos recibieran de sus antepasados como una herencia funesta estaba no apagado sino oculto y pronto siempre a hacer explosión a la manera de esas materias incandescentes que por algún tiempo permanecen encerradas en el seno de los volcanes que parecían extinguidos. El hijo del conde, don Enrique de Altamirano, ya fuese porque no encontró en los Padillas una sumisión servil, ya por considerar conveniente a sus intereses y los de su padre mantener la división entre esas dos familias poderosas, inclinó al presidente a abrazar con decisión el partido de los Carranzas. Alentados estos con tan importante y poderoso auxiliar, creyeron llegada la ocasión de acabar para siempre con sus antiguos rivales. Estos, sin embargo, sin dejarse arredrar por las graves dificultades en que los ponía la protección dispensada a sus enemigos por el presidente, cobraron nuevo ánimo y se propusieron emplear todos los medios que estuviesen a su alcance para sobreponerse. Una circunstancia fortuita y extraordinaria había ido a complicar la situación de las cosas y a hacer más intransigible la lucha entre las dos familias. Para explicar esto, tenemos necesariamente de retroceder unos 24 años. Sucedió que un caballero, emparentado con una y otra familia, soltero y único poseedor de una considerable fortuna, llamado don Juan de Balmaceda, murió en 1632, dejando todos sus bienes, cuyo monto ascendía a unos 80,000 pesos, a su primo don Tomás de Carranza, que acababa de casarse con doña Gertrudis de Medinilla. El testador estableció, como condición expresa, que si a los 5 años don Tomás y su esposa no tenían sucesión, pasase la herencia, que consistía en haciendas, casas y otros bienes, a su otro primo, don Diego de Padilla, pues su intención era que se fundase un mayorazgo en una de las dos familias, aunque siempre prefiriendo a la de Carranza, pues la de Padilla pasaba por ser bastante rica por sí misma. Don Tomás entró, pues, en posesión de los bienes de Balmaceda, fijando la esperanza de su conservación en la de que Dios querría bendecir su matrimonio con un hijo. Pasó el primer año sin que esta esperanza se realizase. Sucedió lo mismo en el segundo y el tercero, y por último estaba para expirar el cuarto sin que llegase el hijo tan deseado. Iba aproximándose el tiempo en que debía cumplirse el plazo fatal fijado por el testador, y don Tomás de Carranza, lo mismo que su esposa, veía con espanto el día en que les sería forzoso desprenderse de aquella fortuna, quedando reducidos a una posición cercana a la miseria, en tanto que sus implacables rivales aumentarían con ella el lustre de su casa, y lo que era peor aún, los medios de dañar a la familia desposeída. La desesperación de ambos esposos no conocía ya límites. Muchas veces habían maldecido la suerte que se empeñaba en mostrárseles implacable, y una noche, solos en la pieza que les servía de dormitorio, se ocupaban en hacer las más aflictivas consideraciones sobre la desgracia que consideraban inevitable. Era a mediados del mes de septiembre. El agua caía a torrentes, azotando los vidrios de las ventanas que daban a la calle de Santo Domingo, donde estaba situada la casa de Carranza, como la mayor parte de las de la nobleza, antes de la ruina de la antigua capital. Los relámpagos rasgaban de vez en cuando el espeso velo que cubría el firmamento y los truenos hacían despertar los dormidos ecos en las vecinas montañas. Don Tomás, sentado en un sillón, tenía la cabeza apoyada en sus dos manos y su esposa, no menos preocupada que él, había dejado caer un trabajo de tapicería con que entretenía sus largas horas de fastidio. «Preciso es que nos resignemos al fin», dijo doña Gertrudis. «Dios nos niega la única esperanza de salvación con que contábamos. Un año más y estaremos condenados para siempre a la humillación y a la ruina». Dos lágrimas rodaron lentamente por las mejillas de la infeliz señora. «Sí, esposa mía», contestó don Tomás con desesperación. «Sí, es necesario comenzar a desprendernos de todos estos objetos que nos han proporcionado bienestar, consideración e independencia. Yo tendré que ganar el pan con el sudor de mi rostro, y esa orgullosa familia se gozará en nuestra desgracia. Un hijo nos habría salvado, pero Dios no ha querido concedérnoslo». «Señor, señor», añadió el pobre caballero levantándose con presteza y cayendo de rodillas delante de un crucifijo que estaba suspendido junto al lecho, «¿por qué no nos habéis dado un hijo? Os lo hemos pedido tanto». Al decir aquellas palabras, con un acento desgarrador, don Tomás inclinó la cabeza, lanzando algunos mal comprimidos sollozos. Siguióse un momento de silencio, que fue interrumpido por dos ligeros golpes que dieron desde la calle en los vidrios de la ventana. Ni Carranza ni su esposa atendieron a aquel incidente, tanta era su preocupación, pero los golpes se repitieron con más fuerza y presteza, de modo que la señora, no obstante la situación de su ánimo, abrió las puertas y vio, al través de los vidrios, un objeto que estaba en el antepecho de la ventana, no pudiendo distinguirse lo que fuese a causa de la oscuridad. Pero repentinamente un relámpago rasgó las nubes y la esposa de Carranza vio en la ventana un niño envuelto en una rica mantilla. La señora lanzó un grito de asombro y, tomando a la criatura, la presentó a su esposo, ebria de júbilo, diciéndole: «¡El cielo nos le envía! ¡He aquí a nuestro Salvador!». Don Tomás comprendió inmediatamente el pensamiento atrevido de su esposa. Tomó al niño en sus brazos. Era débil, muy poco desarrollado y parecía de un día de nacido. «Sí, Dios lo quiere», dijo don Tomás, «Dios lo quiere. Estamos salvados». La señora estrechó al infante contra su seno, y puede decirse que ya que no por la naturaleza, desde aquel momento fue madre, así por el interés como por el amor. Porque la desgraciada señora anhelaba vivamente un hijo, por ese instinto de la maternidad que Dios ha puesto en el corazón de la última y la más degradada de las mujeres. Además, la aparición de aquel niño, que tenía algo de milagrosa, hacía que los dos esposos lo recibiesen, no como una criatura extraña, sino como un verdadero presente del cielo. Inmediatamente trazaron su plan y acordaron cómo debía criarse al niño con el mayor sigilo hasta que llegase la oportunidad de presentarle. Hízose así efectivamente. Al siguiente día, don Tomás mismo le condujo con mucha precaución a una de sus haciendas y le entregó a persona de toda confianza y reserva. La condición particular de la criatura se prestaba a la ejecución de los planes de los esposos, pues, como hemos dicho, era muy pequeño y poco desarrollado. Al volver a la ciudad, don Tomás de Carranza salió anunciando por todas partes una buena nueva. Dios, decía, había escuchado sus votos y su esposa estaba encinta de 3 meses. El temor de salir defraudado en sus más ardientes esperanzas, agregaba, le había retraído de anunciar aquel acontecimiento a sus deudos y amigos, pero completamente seguro ya había llegado la hora de hacer pública su felicidad. No había motivo para poner en duda la veracidad del caballero, así fue que parientes y amigos le dieron los más sinceros plácemes, viendo ya asegurada la sucesión y la fortuna de Carranza. Don Diego de Padilla, principal interesado en averiguar la verdad del hecho, se hallaba ausente del país en una expedición que debía durar algún tiempo. Su esposa vivía retirada y, según se decía, gravemente enferma, y el único hijo de aquel matrimonio era aún de muy corta edad. Los demás individuos de la familia, si bien sintieron vivamente el acontecimiento, no parecieron dudar de su certeza, como que nada tenía de imposible. 6 meses después del suceso que acabamos de referir, don Tomás de Carranza anunció a sus deudos y amigos que su esposa había dado a luz un niño grande y robusto. El hidalgo estaba loco de alegría. El supuesto recién nacido fue bautizado de noche por un eclesiástico pariente de la señora, previo el correspondiente permiso del cura párroco y sirviendo de padrino uno de los hermanos de don Tomás. Todo se hizo en debida regla y el niño recibió los nombres de César Salvador. A la verdad, no faltaron algunos rumores misteriosos acerca del origen de aquella criatura, pero los interesados hicieron poco caso de ellos. El infante se crió y creció como hijo verdadero de don Tomás de Carranza y doña Gertrudis de Medinilla, y fue la idolatría de sus padres. Los rumores fueron acallándose y la duda pareció disiparse, como se ha disipado siempre todo en nuestra sociedad, tan impresionable como olvidadiza. Estaba reservado al tiempo ese revelador implacable de los más ocultos secretos, ese reparador de las grandes injusticias, el poner en claro, en su día y en su hora, aquel misterio y el descubrir quiénes eran los verdaderos padres de aquel niño. Fin de capítulo 7.